Estos son los principales titulares del boletín informativo del 13 de febrero, a la 1 de la tarde, hora de Japón. Donald Trump conversa telefónicamente con los presidentes de Rusia y Ucrania. La policía de Hungría toma medidas disciplinarias contra agentes en relación con la muerte de una mujer japonesa. Tailandia recibe en custodia a 260 extranjeros, probablemente obligados a participar en estafas en Myanmar. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo el miércoles una prolongada conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que hablaron sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania. Después llamó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Trump dio a conocer en una red social que había coincidido con Putin en que quieren detener los millones de muertes que se están produciendo en la guerra de Rusia y Ucrania. Anunció que equipos de Rusia y Estados Unidos empezarán a negociar de inmediato. Agregó que también hablaron de otros muchos temas e hicieron planes para visitarse mutuamente. Rusia confirmó la conversación. El portavoz de la oficina presidencial, Dmitry Peskov, detalló que el diálogo duró casi una hora y media. Según afirma, Putin dijo a Trump que ambos deben abordar la causa fundamental del conflicto en Ucrania, y los dos acordaron alcanzar una solución duradera mediante negociaciones pacíficas. El presidente de Ucrania confirmó en una red social que él también mantuvo una conversación telefónica con Trump. Dijo que hablaron prolongadamente sobre la posibilidad de alcanzar la paz y sobre la elaboración de un nuevo documento acerca de seguridad, cooperación económica y asociación en materia de recursos. Zelensky añadió que acordaron seguir comunicándose y planificar reuniones futuras. La policía de Hungría dio a conocer que tomó medidas disciplinarias contra 5 agentes que no respondieron a las quejas de una mujer japonesa de que su ex marido estaba sometiéndola a violencia doméstica. El 29 de enero se halló el cadáver de la mujer de 43 años en su casa en la capital húngara, Budapest. La policía arrestó el 3 de febrero a su ex marido, un ciudadano irlandés, bajo sospecha de asesinato. Un grupo local que apoyaba a la mujer hizo público que ella había contactado a la policía sobre los actos de violencia. En una conferencia de prensa del martes, la policía reconoció que los agentes habían hecho caso omiso a las quejas de la mujer sobre el robo de su computadora y las amenazas de su ex marido. La policía también aseguró que se revisarán las quejas por violencia doméstica presentadas en los últimos 12 meses para comprobar si se les dio el trato adecuado. Una portavoz del gobierno afirmó en una red social el martes que Hungría tomará medidas estrictas para proteger a las mujeres y los niños de la violencia doméstica. El caso conmocionó a la ciudadanía húngara. La gente ha depositado flores y velas frente a la casa de la víctima en Budapest. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Iwaya Takeshi, declaró que la mujer había consultado sobre el caso a la Embajada de Japón en Hungría en 2022. Explicó que los funcionarios de la legación le habían dicho que se dirigiera a la policía. Iwaya expresó sus condolencias y afirmó que la embajada brinda el apoyo necesario a las personas que buscan ayuda por violencia doméstica y otros asuntos. Agregó que los funcionarios de la misma seguirán ofreciendo toda la atención y el apoyo posibles, teniendo en cuenta los deseos de los deudos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. Tailandia dio a conocer que recibió en custodia a 260 extranjeros que, según se cree, fueron obligados a participar en estafas en Myanmar. Detalla que proceden de 19 países y Taiwán. El Ministerio de Defensa tailandés hizo público que los extranjeros quedaron bajo su protección el miércoles en un punto de cruce en la frontera con Myanmar. Señaló que el grupo se compone de 138 etíopes, 23 kenianos, 16 filipinos y 15 malasios. Las autoridades tailandesas afirmaron que las personas fueron enviadas por un grupo étnico minoritario armado de Myanmar y que se intentará determinar cómo ingresaron a este país, entre otros detalles. Desde el golpe de Estado de 2021 en Myanmar, grupos de estafadores chinos y de otras nacionalidades se han vuelto activos en zonas cercanas a la frontera con Tailandia. Se produjo una serie de casos en los que se ha confinado a extranjeros para obligarlos a participar en delitos. El ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, Eto Taku, dio a conocer que el viernes se darán a conocer ciertos detalles sobre la subasta de las reservas gubernamentales de arroz. Eto señaló que ese día se revelarán la cantidad a vender y la identidad de los postores registrados. La semana pasada, el gobierno japonés indicó que planeaba vender arroz de sus reservas lo más pronto posible para reducir las interrupciones de la distribución en momentos en que los precios de este cereal aumentan considerablemente. El ministro dijo: "En una economía libre, los precios los debe decidir el mercado y el arroz no es la excepción. Sin embargo, su reciente precio está afectando considerablemente la vida diaria de la gente". La subasta prevista se convertiría en la primera venta de reservas de arroz con el fin de facilitar la distribución. Según Eto, la cosecha de arroz satisface plenamente la demanda, pero los distribuidores se están viendo en dificultades para comprar lo suficiente debido al fuerte aumento de los precios. El gobierno de la prefectura de Saitama, al norte de Tokio, levantó el miércoles al mediodía su petición a los residentes de reducir voluntariamente la descarga de aguas residuales. Las autoridades hicieron esta solicitud después de que un camión cayera en un socavón que se abrió en un transitado cruce de la ciudad de Yashio, en Saitama, el 28 de enero. La petición se mantuvo en vigor desde esa fecha en 12 ciudades y localidades en los alrededores del lugar de los hechos. La prefectura había tomado la medida para reducir el agua residual que fluía hacia la tubería de desagüe subterránea dañada cerca del socavón y así poder rescatar al conductor. En Yashio, el gobierno municipal utilizó el sistema de radio de alerta de desastres para dar a conocer que ponía fin a la petición y agradeció la cooperación de los ciudadanos. Una septuagenaria dijo sentirse aliviada por el levantamiento de la solicitud. Comentó que había reducido el tiempo para lavar la ropa y bañarse. Agregó que deseaba limpiar su casa y lavar la ropa pronto. Otras personas dijeron que habían reducido la cantidad de agua residual recurriendo al uso de vasos de papel y bañándose menos. No obstante, expresaron preocupación por el conductor del camión, cuyo paradero aún se desconoce. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.